Hola, me llamo Abel y estamos en la radio de Asido, programa número 46. Elena. Elena, ¿Qué? ¿qué programa estamos hoy? 46. Javi. Hoy estamos como ahora el 6. Jamás, jamás, entonces 6. Yo me llamo Verónica y yo, y estamos en 46. Sí, Vale. bueno, pues yo me llamo Pablo y si os parece, vamos a repasar cuáles son los contenidos que vamos a tratar en este programa. Ayer fue el cumpleaños de María José, la profesora de logopedia. Y vamos a celebrarlo, vamos a hablar de ella un poquito y le vamos a mandar algunos mensajes. Además, Rosa nos hablará de una feria de ropa a la que fue. Paco nos hablará sobre la piscina, Noelia, Pablo y Paula sobre el fin de semana y haremos un repaso a las vacaciones con José Antonio, Riquelme, con Irene y con Bici. Además, nuestra sección de cine con Abel, que nos hablará de la última versión, la última película de La Jungla de Cristal, Paula nos contará todo sobre Ana Karenina, Pedro nos hablará del Cuervo y dejaremos un momentito en la sección de videojuegos para repasar uno de los juegos más emblemáticos de Sony en PlayStation 2 del estudio Santa Mónica que se llama God of War. ¿Te gustan los contenidos? Sí. Pues caballero, comienza. ¿Comienza cuánto? ¿Cómo que el cuento? ¿Ah, no? Bueno, y espera, espera. ¿Y cómo se llama este cuento? ¿La radio? Ha sido. Bueno, hoy 9 de abril es el cumpleaños de Pepi, pero también es el cumpleaños de una de las profesoras de Asido, ¿verdad? Sí, ¿De quién? de María José. Bueno, hoy es el cumpleaños de María José, nuestra logopeda, y parece un momento ideal para hablar un poquito sobre María José. A ver, ¿qué me puedes contar sobre María José? Pues María José es una profesora estupenda y también pues, es muy buena y se porta bien con nosotros. Y también que la hace muy bien la clase Ajá. ¿Ella de qué da clase? de Agoropelia. De logopedia, ¿no? ¿Tú con ella haces taller de comunicación? Hago taller ¿Cómo de vida y vida cotidiana. Ah, de vida cotidiana. Ajá. De cultura y vida cotidiana, ¿no? Sí. ¿Y qué tal son? ¿Qué tal es ese taller? Ese taller es algo muy especial y también estamos trabajando con ella. ¿Qué cosas se trabajan en ese taller? En ese taller decimos a donde vivimos, también la tienda que hay por nuestra ciudad, también hacemos el mapa, todo eso. Bueno, aquí también tenemos otra persona. ¿Cómo te llamas? Paz. Paz, tú conoces a María José desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Bueno, sí, me vengo de hace brazo, hace me atento, haga examen. Pero el papá y toda la vida, lunes, padre, cabre, viene, Tú sale, papá, has patrón. trabajado con María José muchos años, ¿verdad? En Sí, logopedia. sí. ¿Qué se hace en logopedia? Hace vista, hace notar, en baraja. Lo que nos estabas contando, ¿verdad? Sí. Ajá. ¿Y se aprende mucho con ella? A vete ella. Ajá. Muy bien, muy Y bien. a mí, mi amigo hace. Pues cosa, era cono de dos. Porque María José trabaja en logopedia también con un montón de chicos de aquí, ¿verdad? Sí, y a ver, está el Pepi, es verdad, ella. También. Y Arce, está guapa. Un beso, Arce. Espera, espera, ahora después le mandaremos un mensaje, pero bueno. ¿A quién tenemos aquí? Me llamo Nico. Oye, Diego, ¿tú conoces a María José? Sí. ¿Tú has hecho logopedia con ella? Es que yo mucho corazón te llamo. ¿Pero tú has hecho logopedia con ella? ¿Has trabajado? ¿Has hecho las fichas? Sí, ¿Y tú con ella trabajas cómo hablar y cómo vocalizar mejor? A cruzar a lo mejor. Ajá. ¿Te gusta trabajar con María José? No sé. ¿Te gusta? Sí. Vamos a ver quién más tenemos por aquí. A ver, esta chica de aquí tan guapa, ¿cómo te llamas? Irene. Oye, Irene, ¿tú has llegado a trabajar con María José? Sí. ¿Cuándo? Pues... Porque claro, tú estás en un PCPI. Entonces... verdaderamente tú siempre estás... ¿Quiénes son tus profesoras? María José. Pero en el PCPI, ¿quiénes son? Isa y Rafi. Claro, entonces, generalmente tú no sueles salir a logopedia, ¿no? No. Ajá. Pero sí que la conoces, pues, de trabajar con ella algunos días sueltos en el comedor, ¿no? Sí. ¿Y qué me puedes decir de ella? ¿Cómo es? Alta. Es alta. ¿Y qué más? ¿Qué más? Y rubia. Castaña, castaña. Es alta y castaña. ¿Y su forma de ser? Delgada. Pero ella, su forma de ser, ella es agradable, es simpática, es antipática. Simpática. Ajá, ok. Bueno, a ver, aquí tenemos otra persona que ha trabajado con María José, ¿verdad? Sí. ¿Cómo te llamas? Pedro Antonio. A ver, Pedro, cuéntanos cosas sobre tu trabajo con María José. Pues mi trabajo con María José me ayuda a hacer fichas, me ayuda bueno, a trancarme mucho, me ayuda con el ordenador también. Ok, vamos a ver, aquí tenemos otro chico que también ha estado en el taller de comunicación con María José, ¿verdad? Sí. Tú has trabajado también muchos años con ella, ¿no? Sí, mucho. ¿Y qué se trabaja con María José? Trabajé en... ¿Tú la logopedia la haces tú solo o en grupo? Lo ocupo. ¿En grupo? ¿Con qué compañero? Está Jorge y Paula, Paco. Y ella te ayuda también a respirar bien, a vocalizar, ¿verdad? Cuando estás hablando. Sí. Ok, ok. Bueno, chicos, pues resulta que hoy es su cumpleaños. Y creo que sería bonito que le mandásemos un mensaje, ¿vale? Entre todos, entonces, pues bueno, pues vamos a ir pasándonos el micrófono. Pues María José, que lo resiste, que eres muy buena, que me gusta como la clase, y también que lo resiste... Que te quiero mucho y que eres la mejor profesora que haya aquí en Asilo. ¿Qué? ¿Le quieres decir algo a María José? ¿Mandarle un beso, un saludo? Un beso. Gracias, María José. Toma. Bueno... Yo le quiero mandar un saludo a María José porque es su cumpleaños y te mandamos un saludo. Oye, lo sé. Quiero mucho para ti. Eso me llegue al amigo. Mi grupo me parece uno. Me parece dos. Eso me llegue un beso para ti y el abrazo para ti. Adiós. Ay, mi viaje mi viaje de María José. Es guapa, es buena y trabajadora y guapa y buena. Mi afío. A usted, el que es mucho, te llamo su tía. Bueno, pues con esos mensajes para María José, es hora de ir despidiéndose. Pero no vamos a decir adiós, lo que vamos a hacer es lo que hacemos en los cumpleaños, que es lo típico en estos casos. Cantar el cumpleaños feliz. ¿Y eso cómo se hace? A ver. Cumpleaños feliz. Seamos todo. Cumpleaños feliz. Bueno, ahora sí que nos despedimos con un beso muy fuerte a María José. Me llamo Rosa, hoy estamos en el asilo y ahora voy a la tienda de ropa. Muy bien, Rosa. Pues, a ver, ¿qué hiciste este domingo? ¿Dónde fuiste? Ah, el domingo. Fuiste a una feria, ¿verdad? Sí. ¿Qué era la feria? La feria, ¿la de? De ropa. Ropa. Muy bien. ¿Y con quién fuiste a esa feria? Con la feria Bárbara de la Camillo. ¿Y dónde estaba eso? ¿Dónde estaba la feria de ropa y accesorios? ¿Dónde la pusieron? Con la ropa, Alvarito, Bárbara, yo me voy a comprar mi ropa. Sí, pero la feria de ropa, ¿dónde la pusieron? ¿Dónde fuiste tú a verla? ¿La pusieron aquí en Murcia, en Alcantarilla, en Molina? ¿Dónde estaba? Está Alcantarilla. Alcantarilla, ¿verdad? ¿Y dónde la pusieron en la Alcantarilla? ¿En qué zona? Por la zona de la gente. En las vías, ¿no? En la zona de entrevías. La vía. Donde ponen también los... Hacen los conciertos, ¿no? De cuando son las fiestas de Alcantarilla. Sí. ¿En ese sitio? Sí. Oye, ¿y había mucha gente en la feria de ropa? Más gente ni ropa. Fue mucha gente a ver los puestos de ropa. Y aparte de la ropa, ¿qué más cosas había en la feria? Pues la feria, el pantalón, la falda, y a los niños en pequeño, el pantalón, y la que pasa, pulseras, y... El zapato. O sea, que había de todo. Había cosas muy chulas, ¿verdad? Sí. ¿Y tú te probaste alguna cosa? ¿Alguna chaqueta? ¿Alguna gafa? ¿Te probaste algo que te gustó? Pero probé una. ¿Qué te probaste? Una y la camisa blanca. La camisa blanca. ¿Y Bárbara se probó alguna cosa, alguna prenda? Sí. ¿Se probó? Por la pantalón, la camisa de negro y... La Carmen compró una falda. ¿Sí? ¿Carmen se compró una falda? Sí. ¿Qué color era la falda? Larga. Una falda negra, larga, muy chula. Oye, ¿y la ropa que había allí era muy cara o barata? Barata. Era barata, ¿no? Por eso seguramente hicieron la feria para animar a la gente a comprar, que no se compra nada. ¿Tú te compraste alguna cosa? Yo he comprado un chándal. ¿Te compraste un chándal? ¿De qué color era el chándal? Rosa. ¿Es este que lleva ahora, un chándal rosa? Sí. ¿Y Bárbara se compró algo más? La varita no. La varita no se compró nada. Le compró la madre, le compró 5 euros, te gustó. Está muy bien de precio. Claro, las ferias esas sirven pues ya las tiendas, ropas que tienen de final de temporada, otras temporadas, pues ir sacándola y oye, las bajan un poquito de precio y pueden venderlas. Oye, y me has dicho que había mucha gente allí, aparte de los puestos de ropa, ¿había también algo para beber o comer o solamente la ropa? Solo ni ropa. Solamente ropa. Y me has dicho que había mucha gente. Sí. Bien, ¿no? Si los precios eran buenos. Porque yo a tu padre que era un y la bomba está rota y luego lo compré en el tienda. Muy bien. Oye, y después de ver el mercadillo, ¿tú te lo pasaste bien allí en el mercado, en la feria de la ropa? Sí. Te lo pasaste bien. O sea, que si vuelven otro año, tú repites. Me gustaría volver a verlo otro año. Sí, yo repití y yo compré a camiseta a Madrid. Muy bien. Oye, ¿y por la tarde hiciste, como fue, eso fue el domingo, por la tarde hiciste alguna cosa? ¿Saliste a algún sitio? Sí. ¿O te quedaste en casa? Está a mamá de algo. ¿Y dónde fuiste? De a la cafetería. ¿Qué te tomaste en la cafetería? De mamá de la camilla. ¿Y tú qué tomaste? Ay, de cerveza. ¿Tomaste una cerveza? ¿Y qué más? La margarita de Carmen. ¿Y tú qué? ¿Tú qué tomaste? Ay, de cerveza. Hola. ¿De comer qué tomaste? A comer patatas fritas y bocadillo. ¿Bocadillo? ¿De qué era el bocata? Ay. ¿Te acuerdas? Sí. ¿De qué? La jamón, la chelona. Qué rico. Bueno, Rosa, pues entonces el domingo te lo pasaste bien, hiciste muchas cosas, ¿no? Sí. Estuvo muy bien el domingo. Pues nada, Rosa, ¿nos cuentas algo más o nos despedimos? Hola, Bárbara. Un saludo para nosotros, a Cantarilla, y a la mano de Paco, y a la madre de Juana, pues la Juana tiene... La tiene en la mano, otra vez. Adiós, Juana. Bueno, después de este saludo a toda la familia de Rosa, pues nos despedimos. Hasta luego. Hola, me llamo Paco Cadera y voy a hablar de la piscina. Bueno, yo en la piscina, nado, hago 100 metros de cross y otro 100 de espalda. Y a ver, Paco, ¿tú qué día de la semana vas a la piscina? Los martes y los jueves. Pues, ¿y cuánto tiempo estás nadando? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Una hora o menos tiempo? Menos tiempo. Normalmente la piscina que yo voy es en 3/4 de hora, 45 minutos. Sí. ¿Esos 45 minutos estás nadando ahí a tope? Sí, a tope. ¿Y nadas a crawl y a espalda? Sí, y también hago brazos. También espada normal y espada doble. Espada doble, espada normal. Existe el crawl, espalda, mariposa y braza. El mariposa es que nadie sabe nada de mariposa. Yo sí. Es muy difícil. ¿Y a ti cuál es el que más te gusta? A mí, de todo. Pero de los cuatro estilos que hay de natación, ¿cuál es el que tú nadas más rápido, te sientes más cómodo, te gusta más? El crawl. A mí también, a mí. Bueno, yo solo sé nadar a crawl y a mariposa, si más quisiera yo. A crawl y a espalda. Nadar regula, pero bueno, hace ya mucho tiempo que no nado así bien. A mí es que me gusta el crawl. Sí. En mi tiempo, cuando yo era una niña, decían que nadaba bien a crawl, pero no sé, ya se me ha olvidado. ¿Y te cansa mucho? Un poco. Un poquito, ¿no? Oye, ¿y a qué piscina vas tú? De Molina. La pregunta más importante, ¿cómo está el agua, fría o caliente? Eso me pone un poco fuerte. Pues mira, pues, a veces está caliente o fría. Eso suele pasar, unos días llega y te entra al agua y está súper helado, porque yo también voy a otra piscina, Inacua. Dice, madre mía, qué frío, que me quiero ir a mi casa. Y otros días, pues oye, está bien. Lo que pasa es que ya cuando te metes al agua, ¿verdad? Y empiezas a nadar, pues ya se pasa el frío. Sí. ¿Y tú desde cuándo vas a la piscina? ¿Estás yendo mucho tiempo? Sí. ¿Desde que eras pequeño? Porque era yo pequeño, pues, hoy tengo 18, que soy el viejo de la piscina. ¿Pero tú eres el viejo de la piscina? ¿Pero tú eres un niño? No. ¿Es un chico joven? No. ¿Tú vas solo o vas en grupo? ¿Vas con otros compañeros? No, que voy con mi madre con el coche. Pero luego cuando llegas ya a la piscina, ¿te metes tú solo y nada? ¿O hay un profesor que os da clase de natación y hay un grupo de chicos como tú? Hay un monitor. Monitor, ¿no? Y hay un grupo de gente que vais todos juntos a nadar, ¿no? Sí. A la misma hora y con el mismo monitor. Sí, sí. ¿Qué tal con tus compañeros? Bien. ¿Cómo se llama? Uno se llama Pepe, otro Juan, y el otro... no sé... ¿Son de tu edad o son mayores o más pequeños? Son edad también. Tu edad más o menos, ¿no? Chicos jóvenes. Y a ti te gusta ir a la piscina, dices, ¿no? Sí, mucho. ¿Mucho? Muy bien. ¿Y qué ropa llevas a la piscina? ¿Ves cómo es tu bañador? ¿Qué llevas? Llevo el bañador, la chancla. ¿De qué color es tu bañador? Mi bañador, el color negro. ¿Y las chanclas? Las chanclas negras. Negras también. ¿Y llevas algo más? Sí, el gorro y la gafa. ¿Y de qué color son? El gorro es marrón y la gafa es azul. Muy bien. ¿Y aleta? ¿Lleva algún día aleta? Un día, así que nos dice el monitor, Paco, coge aleta para hacer cross. Oye, ¿y qué es más difícil, nadar con aleta o sin aleta? Con las aletas, ¿cómo vas más rápido o vas más lento? Con aleta es más rápido. Vas más rápido, qué guay. Entonces es más fácil, te cansas menos, ¿no? Sí, sí. Pues nada, oye, el profesor de... Bueno, el monitor... ¿Cómo es? ¿Da mucha caña o bien? Pero en mi monitor es sí, que daré mucha caña. La caña, o hace ahí nadar y os cansé. ¿Cómo se llama? Se llama Juan Carlos. Eso está bien, que así vaya a nadar y a estar en forma. Y ahí no hay que relajarse, nadar, nadar, nadar. Muy bien. Paco, pues ¿nos quieres contar alguna cosita más de la piscina? Vale. Que yo mañana, que es jueves, que voy a ir el jueves por la tarde. Y ya. Esperemos que esté el agua caliente. Sí. Y ahora con estos fríos a veces te lleva una sorpresa. Sí. Que dice, cuando meto el pie, digo, como esté fría me voy a mi casa ya. Sí. Pero bueno, ahí luego te entra y ya se pasa todo. Bueno chicos, pues nos despedimos. Hasta luego. Adiós. Hola, mi nombre es Lea y voy a hablar sobre el fin de semana. Pues estuve en mi casa haciendo cosas. Pues vi estar en el ordenador con mi madre Emilia. En el ordenador de internet y luego ver la televisión y luego estaba escuchando música de disco que tengo yo. Y también me puché yo con mi hermana, las dos, yo y Miriam, con mi madre Miriam. Y nos fuimos a... Me vestí, me fui a jardín y me tomé un helado a tomar helado. Uh-huh. Y de sabor, lo que a mí me gusta es tarina de chocolate. Y yo por la tarde me fui a la casa de mi tita, para ver mi tito, que se puso malo, malo de la barriga, con tenía alergia, le di mucho poca barriga. Como yo no fui a la saca, se fue con mi mamá y mi padre. Yo me quedo en mi casa. Estaba agotada. Me puse en pijama, cené un bocadillo con queso, falta de naranja y la bolsa de paleta frita. Y luego ya me acosté. Y yo por la noche, cuando yo tenía sueño, me acosté temprano. Yo hacer fruta. Ahí viene y dice. Viene en mi casa. Ah, ¿y sábado? El sábado me fui a la casa de mi tita. ¿Y tío? ¿Y mi? ¿Domingo? ¿Y dice? El domingo está limpiando mi casa. Ah, ¿y lunes? Pues tuve arreglar mi casa. ¿Y tú has cenado? Un bocadillo con queso, paleta frita y fanta de naranja. Eso, tío, tan amaro. De su barriga, que tiene pupa. Ah, pupa. Sí. Ah, tú es... ¿No? ¿Chao? Sí. ¿Esto? ¿Y no nada? Sí, con mi madre Emilia. ¿Y esto? ¿Pijama? Sí. Jamás. ¿Y sí? Adiós. Hola, me llamo y hablo bajo asilo. Hola Pablo, nos vas a hablar del fin de semana. Muy bien, ¿qué has hecho este fin de semana? El sábado, ¿qué comiste? Uy, ya. El pollo, la tata, un asado y... ¿Y qué tal? ¿Estaba bueno el asado de pollo? Sí. ¿Quién ha hecho el asado? ¿Quién cocinó el asado? Papá y Ginés. ¿Y tú le ayudaste? Sí. ¿Sí? ¿Tú qué hacías? Con a Toña, Aje, Carmen y Alejalo, esa vez. Y oye, junto con el asado, ¿tomaste alguna cosita más? ¿Comiste algo más? ¿Había aperitivo? Sí. ¿Qué aperitivos teníais? Y... patatas fritas, aceituna, ¿había algo de eso? Sí, patata, oliva. ¡Qué rico! ¿Y de bebé? Y zumo de piña. ¡Uy, qué rico! Muy bien, y después de esa hincheta a comer, por la tarde saliste a jugar, ¿verdad? Sí. ¿A qué jugaste? Baloncesto. ¿A baloncesto? ¿A ti te gusta jugar a baloncesto? Sí. Oye, pero eso es muy difícil, ¿no? Claro. ¿Y tú metes muchas canastas? Sí, canastas. ¿Y qué ropa llevabas para jugar a baloncesto? ¿Y papá? ¿Qué camiseta llevabas? A hipo. ¿Y de qué color era? Ojo. ¿Y el pantalón que llevabas? Y... hoja. Oye, ¿y era pantalón largo o pantalón corto? Nado, moto. Oye, ¿y te cansaste mucho jugando baloncesto? Por eso hay que hacer mucho deporte, correr mucho, ¿verdad? Sí. ¿Y el domingo? ¿Qué hiciste el domingo? ¿Dónde fuiste el domingo? Comí migas. ¿Comiste migas el domingo? ¡Qué rica! ¿Y quién hizo las migas? Chachachicha, chaifo, meore y... Oye, como además el viernes estuvo lloviendo un montón, pues las migas, aunque llegaron con un poquito de retraso, pero llegaron. Muy bien. ¿Y dónde comiste las migas? ¿A casa de quién fuiste? Ahora, a Carmen, a Juan. Muy bien. Estupendo. Oye, ¿y por la tarde también volviste a hacer deporte para quemar las calorías de las migas? Porque eso es una bomba. ¿Saliste a hacer deporte? ¿Qué hiciste el domingo por la tarde? En bici, receta. ¿Montaste en bici? Sí. Oye, ¿es difícil montar en bici? Yo hace mucho que no monto. ¿Es difícil? Sí, en bici. Es muy difícil. Oye, ¿qué te gusta más, jugar baloncesto o montar en bici? Bici. ¿La bici te gusta más? Sí. Qué guay, es que es muy chulo, ¿verdad? Ir por ahí, por el campo o por donde sea, montando en bici, viendo a la gente, ¿verdad? Sí, gracias. Muy bien. ¿Y qué ropa te pusiste para montar en bici? ¿Tu ropa normal o ropa de deporte? Deporte y papá, Ginés, y yo, Pablo, Pérez. ¿Ah, montabais? ¿Papá también montó en bici? Sí. ¿Qué veis, todos juntos? Sí, muy bien. Qué guay, qué bien. Muy bien, Pablo, ¿entonces te lo has pasado bien este fin de semana? Sí. Estupendo. Oye, ¿y las vacaciones qué tal? Porque bueno, hoy es el primer día que estamos aquí en Asido después de las vacaciones. Bien, ¿las vacaciones qué tal han ido? ¿Bien? Sí, muy bien. ¿Cansado? Sí, eso. Pues nada, ahora ya tenemos todas las pilas recargadas para el siguiente trimestre a trabajar, ¿verdad? Sí, a trabajar. ¿Tenía ganas de volver? Claro. Claro que sí, ¿verdad? Aquí con los profes y los compis. Muy bien, Pablo, pues nos despedimos. Adiós. Adiós. Hola, me llamo Paula y voy a hablar lo de fin de semana. El sábado por la noche me he ido a el telo de la Sabina y cogí juguetes. Juguetes y el domingo he visto un canal de flash famosos al agua. Bueno, Paula, yo soy Ana y te hice unas cuantas preguntas, ¿vale? Vale. El entierro de Sabina fue el sábado, ¿no? Sí. ¿Fuiste con tu madre, con tu padre? Fue con mi madre, Alberto, mi prima Isabel, Elora y a mí ha ido. ¿Y qué tal te había pasado? Bien. ¿Te dieron un montón de juguetes? Sí. ¿Qué te dieron? Balones, gafas de buceo, con tubo y guantes. Qué bien. Lo peor, ¿qué fue? Lo peor fue los coches de las poesías. Y lo mejor. Pues lo mejor fue la música. ¿Había mucha gente? Sí. ¿Y qué música había? Salía dos escenarios. Qué bien, ¿no? Sí. ¿Y a qué hora empezó? A las 11 o por ahí. ¿Y a qué hora acabó? Y acabó a las 2:10 de la madrugada. Madre mía, Paula. ¿Tenía sueño o no? Sí. Madre mía, Paula, ¿y tú aguantabas? Sí. Yo, si me quedo viendo ahí, me quedo frita durmiendo. Sí. Oye, ¿y con quién fuiste? Con mi madre, Alberto, Isabel, mi prima, Laura y Alía y yo. ¿Lo viste sentada o estabais de pie? Sentada. Y, Paula, ¿tú sabes por qué es lo de el entierro de la sardina? Sí. ¿Qué? Salía unos bailes. ¿Sí? ¿Salía bailes? Pues sí, y un dragón que escupe fuego allí decía. Que había un dragón que escupía fuegos artificiales, ¿no? Sí. Madre mía, Paula, ¿y no te da miedo? No. Qué valiente eres. Sí. Y luego, ¿a qué hora te fuiste a tu casa? A las 3. Ahora, Paula, eso ya es muy tarde, ¿no? Sí. Vaya una fiestoría, ¿no? Sí. Bueno, Paula, ¿quieres decir algo más? El domingo he visto un canal de flash famosos al agua. Ay, ya sé cuál dicen, ¿no? Sí. Que sale famosos, que se tira al agua, ¿no? De la piscina, ¿verdad? Sí. Qué bien. ¿Y has hecho más algo más el domingo? No. Sí, vale. ¿Nos despedimos? Vale. Adiós. Adiós. Hola, me llamo Irene y voy a hablar de la Semana Santa. Y hola, soy Bici y le voy a hacer una corta pregunta a Irene. ¿Cómo te lo ha pasado estas vacaciones, Irene? Bien. ¿Ha ido a la Semana Santa con tu padre? Sí. ¿Y te ha dado caramelo? Sí, caramelo sí me han dado. ¿A ti te gusta la Semana con huevo? Sí. ¿Ha ido a la barraca con morcilla? Sí. ¿Y qué más has comido aparte de morcilla? Aparte de morcilla he comido chachicha, longaniza, chorizo. Salchicha, longaniza, zarangollo y chorizo. ¿Y hay algún sitio de compra con tu familia? Sí. ¿A dónde? ¿A dónde? A Corte Inglés. A Tader. A Mercadona. ¿Pero a dónde? Que no nos ha respondido. ¿A dónde ha ido de compra? Al Mercadona. ¿Hay yo a un sitio a comer por ahí? ¿A dónde? A un turbante, a desayunar, ¿a dónde? ¿O has desayunado en tu casa? ¿Has estado en tu casa? He estado en mi casa. Y cuéntanos, ¿qué cosas has hecho en casa? ¿Has descansado mucho? ¿Has visto la tele? ¿Has visto peli? ¿Qué has hecho? He descansado mucho y he visto la tele. ¿A qué hora te levantabas? ¿A qué hora me levantaba? A las 9:30. ¿Estos días que has estado de vacaciones has dormido siesta, Irene? Sí. ¿Y ya paseado tu perro? Sí. ¿Tenía ganas de venir ya? ¿Has sido Irene o qué? Sí. ¿Y qué tal ha ido la vuelta a las clases y todo? ¿Ha ido bien? ¿Tenía ganas de ver a tus compañeros? Tenía ganas de ver a mi compañero, ha ido bien. ¿Tú le quieres preguntar alguna cosa más, Pisi? Si ella quiere. ¿Algo más que nos quieras decir, Irene? No, nada más. Adiós. Hasta luego. Me llamo José Antonio, me voy de vacaciones. Hola, me llamo Pedro Antonio y vamos a hacerle una pregunta a José Antonio del Crimen Rocamora. Bueno, José Antonio, ¿qué ha hecho estas vacaciones? Estoy la vainilla de la casa de mi abuela. Espérate. ¿Hay una procesión? Pero eso sí. ¿Cuál habéis visto? De Sirecio. ¿O de eso de Don Caramelo? ¿O sí o no? No. Sí. ¿Hay a ver el Banda de Huerta? ¿Has salido tú o no? No. ¿Hay algo en una barraca? ¿Una barraca? No. ¿Dónde has estado, José? Estuve la vainilla. Cuéntanos más cosas. ¿Qué has estado haciendo en la vainilla? La vainilla he estado con mi madre, mi tía, abuela y Bea, Gera y María. ¿Habéis salido a tomar un refresco o a pistar tele? A tomar refresco, sí. A ver, la tele me... Una falta de... Una falta... Espérate. una falta de naranja y otra. ¿Y qué pila has visto? Otra pila. No sé. ¿Viste alguna peli o la tele o algo? La tele. ¿Fuiste a ver el entierro de la sardina? El tío sardina. ¿Sí o no? Sí. ¿Viste la gente como... ¿Viste algo en la... ¿Viste la luz de filia o no? Sí. Mucho. ¿Pediste muchos juguetes, José Antonio? Muchos juguetes, mucho. A faeno, a mí. ¿Qué cogiste el día del entierro? ¿Cogiste un balón? ¿Qué cogiste? Coge el balón. Coge el balón, salsicha, morcilla. No. Me refiero a si cogiste algo, a un juguete de día del entierro de sardina. Ah, el juguete había balón, avión y... ¿Te quedaste como quemado en la sardina? Sí. ¿Viste también los fuegos artificiales? Sí. ¿Era largo o era se hizo corta? Corta. ¿Había gente por ahí? Sí, mucho. ¿Te gustó? Sí, mucho. ¿Qué más es lo que te gustó, José Antonio, de toda la fiesta? Toda la fiesta me gusta. ¿Y lo de menos? De menos a mí. ¿Entonces te gustó todo, no, José? Todo. ¿El van de vuelta, la Semana Santa, sí, la parraca? Sí. ¿Y fuiste a un paseo con la mamá? Sí. ¿A dónde fuiste? No sé. ¿Fuiste a dar un paseo con tu madre? ¿Con tu familia? ¿Con tu hermana? Mi hermana, mi madre, un paseo y fin. ¿Algo más quieres decir, no? No. Bueno, nos despedimos. Adiós, tres profesores del programa. Adiós, profesor Yama. Hola, soy Bici. Voy a hablar sobre el cumpleaños de Pepi. Pepi va conmigo en el taller plenamente, conmigo, con Paqui y con Toro. Y también está conmigo haciendo manipulado cuando estamos los jueves haciendo manipulado. Y también el taller de al lado, donde está el despacho de Paqui, cuando almorzamos, estamos ahí. Pepi, también era amiga de Paz, la amiga de Verónica. Y también me divierto con ella. Y me paso bien. ¿Cómo es Pepi? Pues Pepi es muy guapa y también es muy cariñosa. ¿Su forma de ser, cómo es? Y su forma de ser, pues se porta bien ¿Y hace caso a los maestros también? ¿Es bueno contigo? Sí. ¿Te cae bien? Sí. Hoy además es un día especial para Pepi, ¿verdad? Sí. A ver, ¿qué pasaba hoy? Porque era su cumpleaños. Cuéntanos, ¿cómo lo hemos celebrado? Hemos celebrado con Fanta y Coca-Cola 00. Y también ha traído una tarta, un bizcocho grande. Y también ha traído una galleta especial para mí y para Gaby. Oye, un detalle, ¿eh? Sí. ¿Estaban buenas? Sí. Y hemos cantado el cumpleaños feliz. El José Luis se ha levantado y le ha dicho que la quiere y también le ha dicho como ellos sobre Pi, sobre Nuria, y ellos están haciendo la práctica de chur. Y el José Luis, Inma, Gaby y también Teresa, la felicitaron y le hemos pasado hoy muy bien con el cumpleaños de Pepe. Y le hemos levantado y le hemos felicitado y le hemos dado un beso. Muy bien. Pues bueno, ¿os apetece decirle un mensajito a Pepe? Yo sí. A ver. Pepe, hoy me lo he pasado muy bien. Que eres muy buena y cuando oiga este mensaje, acuérdate de mí. Adiós. ¿Tú, Pedro? Pues yo también quiero mandarle un saludo. Que lo ha estado muy rico todo. Igual se ve un feliz cumpleaños. Adiós, hasta el próximo programa. Adiós. Cine. Hola, me llamo Abel y os voy a hablar de una película que he visto en el cine que se llama La jungla de cristal 5. Todo transcurre en Rusia, donde al principio se ve como dos diputados discuten y dicen, o me das la información que tienes tú ahí, o te quedas aquí encerrado. Total, que lo lleva al hijo, porque el hijo también está en Rusia capturado y acusado por los rusos. Y entonces el padre, que es John McClane, tiene que ir a Rusia a rescatar a su hijo. Pero ¿qué pasa? Que en medio de eso, en medio de todo el juicio, aparecen unos rebeldes que ponen tres coches y desde un camión lo detonan los tres coches. Y entonces hay un motín. Y mientras el hijo, que es del FBI, que está ahí como capturado y frustrado, se lleva a este, a Kolarov, que se llamaba así el ruso, se lo lleva y dice, ¿estás bien? Dice, Jack, ¿qué haces aquí? ¿Papá? No has visto. Sí. Eso sí que lo he visto con mi padre, que está muy chula, que le dice, papá, no me rescates. Dice, papá, no te metas en esto. ¿Qué haces aquí? Dice, he venido a por ti. Y entonces empieza la persecución. Él se va en una furgoneta, perseguido por los rusos. En un furgón blindado de estos, el padre coge un coche de la guerra, un camión de estos de la guerra, y van por toda la ciudad de Rusia, pues, quitando coches, quitando de todo. Y entonces es cuando intenta rescatarlo. Cuando lo rescata, dice: John, ¿quieres vivir, sí o no? ¿Cómo la has visto? Pues la vi con Manolo, con Ana y con Marina. ¿Y cómo te la pasas? Ah, y con Abraham y con. Y con Pablo. Mucha gente, ¿no? Espérate, porque tiene WhatsApp. Porque resulta que nosotros nos íbamos en el coche de Manolo. Pero ya llamó diciendo mi padre Pablo Capillo Máximo que nos iba a llevar a nosotros primero, a la chica y a mí y a Manolo. Pero después llevó a Abraham y a Pablo Campillo. Después nos fuimos a cenar y en la vuelta fue cuando estuviera a punto de multarnos. A punto de multar a padre de Pablo Campillo, porque íbamos los seis. Los seis en el coche. O sea, Pablo Campillo encima de Manolo. Habrá encima mía. Bueno, a lo que íbamos. Es lo mejor de la película. Por lo mejor de la película. Es que todo está chulo. Todo está chulo. Los efectos especiales se nota que está bien hecha. Se nota que está bien hecha. Y sobre todo cuando intenta liberarlo. Lo peor. No quiero contar, no quiero hacer spoilers. ¿Qué nota le das? Un 10. En comparación con otras películas de la jungla de cristal, ¿qué tal está? Esta tiene más acción que la otra. Esta tiene más acción que la cuarta, que la tercera y que la segunda. No solo por la acción, es que la otra, la última que hicieron, la penúltima, quiero decir, la cuarta, era aburrida por momentos. ¿Esta es aburrida? No, esta tiene más acción porque se nota que tiene más persecución. Uh-huh. Tiene más persecución y tiene más intriga que la cuarta. Si te das cuenta, en la cuarta solo tiene que salvar a la cría y ya está. Y aquí tiene que más intriga, más persecución y además más bombas. Porque aquí se trata, lo que hace es poner una bomba. Y te voy a decir una pregunta solamente. ¿Cómo la has echado la película esa que tú la has visto? En el cine. ¿Qué sacaron la película de...? En la cuarta la pusieron en la tele. La quinta está en el cine de Stade. ¿No qué? No me explico yo. Pues, adiós. Adiós. Hola, me llamo Paula y voy a hablar sobre Ana Cacacale de Nina. Yo voy a hacer preguntas. ¿Y me gustó película? Sí, me gustó. ¿Cómo es película? Pues va de una mujer que es a tu duda. Ojo con mi mamita o fíjate en la casa. Pues bueno, pues no en mi casa. ¿Qué hiciste o viste o contesta? Sí, contenta. ¿De qué va la peli? Película. Pues va de una mujer que se llama Ana. Y Ana que es a tu adora y un tierno. ¿Y qué más nos cuentas de la peli? ¿Cómo es Ana? ¿Cómo? ¿Qué? Ana. Pues es una mujer muy, muy guapa. Guapa, ¿eh? Y nene, vestido, negro, nene, vestido. Sí. ¿Cara? Blanco. ¿Vaco? Ah, ¿y casa tiene? No. ¿No? ¿Tiene pelo? Pues, negro. Nene, bebé. Nene, ¿y bebé? Sí. ¿Sí? ¿Tiene pelo pequeño? Sí. ¿Alto? Y la película, entonces, lo que te ha dicho Inma, ¿es una película alegre, es una comedia o es un drama? Pues es muy, muy alegre. ¿Es de amor también o no? ¿O drama? Sí. De amor y de disparos. Nene, ¿nene coche? Sí. ¿A 8? ¿Y te tomaste alguna cosa mientras que la veía o no? Sí, pues yo me tomé palomitas y agua. ¿Palomitas, agua? ¿Oh? ¿Me perdí cola, nene? ¿Mucho? Tú, a ver, tú, jefe. ¿Y sola o mamá? Con mi madre. ¿Soca? ¿A mía? Sí, María. ¿Eh? ¿Acho? ¿Se va? ¿Y su madre? ¿Mía, tía? Bueno, entonces la película. ¿Qué es lo que más te gustó de la peli? Pues a ver, me gustó mucho el chico. El chico de Ana Karenina. El chico es lo que más te gustó. ¿Cómo era el chico? El chico es muy, muy guapo. Ay, y jamás, ¿cata película? Sí. Bueno, ¿alguna cosa más que nos quieras decir o nos despedimos? No. ¿No? Adiós. Adiós. Hola, me llamo Pedro Antonio y voy a hablar de una película que se llama El Cuervo. Pues El Cuervo va de una niña que va en un patín y luego no lleve eternamente. Y luego sale como del suelo y se pinta la cara de color blanco como raya. Ya vestido como si fuera un payaso. ¿Y la cara la tiene llena de raya? Tiene por aquí y solo los labios. Y la cara la tiene blanca. ¿Y los pelos son largos? Sí. ¿De qué va la película? Pues va de lucha. Pero va de un chico que mataron a su mujer y a él. Y él volvió de entre los muertos para buscar venganza, ¿verdad? ¿Quién los mató? Los malos. ¿Quiénes eran los malos? Pues no recuerdo cómo se llamaba. ¿Y qué querían? Quería... querían... venganza con la... porque quería quitarle la... quería venganza con ella. ¿Venganza por qué? Porque ella estaba casada con una... con su novia. Y... la película... ¿te gustó? Sí. ¿Y con quién lo viste? ¿Tú y solo? Sí. ¿Lo tiene el Uber, Sí. ¿Y la película... ¿y la película está bien? Sí. ¿Me lo recomienda para que yo vea la película? Sí. ¿La peli da miedo o no? No, porque es de aventura. Uh-huh. ¿Y qué? ¿Por qué se llama El Cuervo? Porque siempre el cuervo va de donde... El hombre de donde va con él. ¿Y cómo hizo la aventura? Por la aventura, pues salta por el cristal, se deja caer, luego se ríe, luego va a una tienda que va con tanto, donde viene el reloj, y luego encuentra su anillo de boda. ¿Y cómo se llama? El chico no me acuerdo cómo se llama. Se llamaba Eric. Eric. Eric Draven. Eric Draven. ¿Y esta peli cómo llegó? Dices que tenéis el DVD, lo tiene original, bajado de internet. Original. Original. Ajá. ¿Y da miedo a ti, por ejemplo, el personaje que te parece, Bici? ¿Te gusta, no te gusta? A mí... ¿Es guapo? ¿Es feo? A mí este tipo de película no me gusta. ¿No? Uh-huh. A mí me gusta más de sordo. Ok, ok. Bueno, ¿qué es lo mejor de la película, Pedro? Lo mejor... Cuando están lanzando los cuchillos a los malos. Ajá. ¿Y lo mejor? Lo peor. Ay, lo peor. Lo peor. Cuando lo mata. Al principio. Que esto no es que nos estés contando el final. Eso es al principio. ¿Y te tomaste algo viendo la película? No. ¿Algo más? No. Adiós, hasta el próximo programa. Adiós. Videojuegos. Hola, me llamo José Luis. Vamos a hablar de un juego, se llama Goyar, que es un tío luchador, que es fuerte, que tiene... es un tío con los carnes y tiene pintado de rojo. Bueno, esto es un juego que ha salido para varias consolas de Sony. Este es un título que tú has jugado en PlayStation 2, ¿verdad? Sí. Yo este título lo he jugado en PlayStation 3 también. Y también hay algunos juegos de God of War para PSP. Ah. Tú has jugado a God of War 1, ¿no? Sí. Bueno, el protagonista, ¿te acuerdas cómo se llama? No. Se llama Kratos. Y lo que pasa es que es un tío muy diferente, ¿no? Porque, ¿cómo es él? Es un poco fuerte y tiene poderes. Tiene poderes. Ajá. Y el aspecto, además, has dicho que era como de color blanco con una línea roja, como un guerrero, ¿no? Ah, sí. Que lo tengo en la PSP. Que lo tengo. También lo tiene en la PSP. Bueno, él, ¿qué armas lleva? La arma lleva... Es que no sé qué lleva. Ah. Son como espadas y unas cadenas. Sí. Uh-huh. ¿A ti qué te gustan más, las espadas o las cadenas? A mí las cadenas. Las cadenas, ¿no? Sí. Que tiene que hacer así fuerza y todo. Para matarla. Este es un juego de mucha acción, de mucha violencia. Esto no es un juego para niños pequeños, esto es un juego para jugarlo los mayores, ¿verdad? Sí. Porque además también a veces sale sangre, ¿no? Sí. Y muchas peleas, muchísimos combates. Lo que pasa es que en vez de tener lugar en la actualidad, tiene lugar en la Grecia clásica. Entonces, hablan mucho de la mitología griega, de la cultura clásica. Y de hecho, uno de los enemigos es el dios de la guerra, Ares. Sí, yo lo pasaré entero ya a la PSP. Ajá. Entero. Además salen un montón de enemigos. Por ejemplo, sale el Minotauro. El Minotauro es un tío muy grande que tiene cabeza de toro. Ah, sí. Luego también sale la Medusa. Que la Medusa era un ser mitológico, mitad mujer, mitad serpiente, que si te miraba, te convertía en piedra. Sí, ¿verdad? Luego, además, también cogía, por ejemplo, luego cuando vencía a la medusa, le arrancaba la cabeza y utilizaba la cabeza de la medusa para convertir en piedra a tu enemigo. Pues, si puedes matarlo. Claro. Por ejemplo, hay un dios de la cultura griega, de la mitología griega, muy importante, que era Poseidón, que era el dios del océano. Ah. Y tenía un tridente. Y una de las armas que tú luego puedes conseguir es el tridente de Poseidón. ¿A ti el tema ese de la arma te ha gustado, cómo está hecho, o lo de los poderes? A mí la arma me encanta. Uh-huh. Los poderes tiene muy fuerte. En God of War, además, los gráficos también están muy chulos. Las animaciones, lo que es la pelea. Lo que tú ves, de vez en cuando ves que le pega un puñetazo, luego un espadazo, y está todo muy bien hecho. Sí, es que sale un círculo, después la X, después cuadrado, y ya muerto. Este es un título que me dio lo que está diciendo José Luis, una cosa que se llama Quick Time Events, que son combinaciones de botones que tú le tienes que dar en la pantalla y tienes que hacerlo deprisa, porque si no lo haces deprisa... Pues te mata. Te matan. ¿A ti te suele salir eso, José Luis? Yo me ha salido eso y lo he podido. Pero hay que estar muy atento. Sí, muy atento. Es una de esas cosas que dices, madre mía, que vamos, a uno mismo, a mí mismo he tenido que repetir a veces cosas porque si no te enteras de qué botón le tienes que dar y te equivocas, te matan. Sí, es que esta noche voy a jugar. Ajá. Dices que también lo has jugado en la PSP, ¿no? Sí. Y también en la Play 2, ¿no? Este año voy a pedir de Play 2. Ajá. Aquí tenemos God of War 1 y God of War 2 en la biblioteca de Asido. Así que está en mi casa. Ajá. Voy a probarlo. ¿Y a ti qué te gusta más? ¿El God of War en la Play 2 o en la PSP? Me gustaría los dos. ¿Te gustan los dos, no? Sí. Yo debo decir que hace poco ha salido un God of War nuevo, que se llama God of War Ascension. Ah, ¿ese es el último ya? Ese es el último que están anunciando en la tele para la Play 3. Sin embargo, para mí, desde mi punto de vista, es el peor de todos los God of War. Porque salen muchos menos seres mitológicos, muchas historias... Me sabía a poco... Y una cosa que pasa siempre en los God of War, ¿cuántos enemigos te has encontrado en el camino? ¿A cuántos has matado? Pues yo lo he matado 3. ¿Pero solo 3? Solo 3. Pues yo, en otras partidas me han salido muchos enemigos. ¿Sí? Muchísimo, pero estamos hablando de más de 100, 200, 300 enemigos. Pues yo busqué uno de un lobo. Ajá. De un lobo, después cuando te subes para arriba, hay una mujer cortada encima de la cama. Ella se arrepiente, una serpiente. Se convierte en una, claro, como la medusa. Sí. Nada, este es un juego pues que si uno se conoce un poquito las cosas de la cultura clásica, pues son detalles, aunque no deja de ser un juego de espadazo, pero bien hecho. ¿Te has encontrado con algún puzzle que te haya costado trabajo resolver o no? Ahí no lo he probado. A veces te van poniendo algún puzzle, pues bueno, no muy difíciles, pero que ahí están. Sí. A mí personalmente, cuando me pongo a dar espadazos, no tengo ganas de hacer puzzles. Pues yo he subido de una pared. Uh-huh. con la alarma. Con las cadenas me subía y después lo rajé toda la pared. La pared, ok. Ahí hay un momento en el God of War este que tú has jugado en el 1 que sí que hay que calcular muy bien los saltos, porque si no calculas bien, ¿qué te puede pasar? Pues me mata. Muchas veces te caes por acantilado o te caes por trampa, que si te caes en la trampa, está llena de pinchos. Sí, pues yo busqué otro, un círculo para hacer un giro también. Efectivamente, de vez en cuando en los escenarios nos vamos encontrando como puentes levadizos o determinadas zonas que hay que mover. Entonces, si tú vas girando ese círculo, pues estás bajando a lo mejor un puente o estás moviendo... Sí, que... Primero salió un monstruo grande, muy grande, que tiene la pared, la izquierda, es un círculo también. Decir además que, por ejemplo, en la segunda parte, en God of War 2, uno de los enemigos es el mismísimo Coloso de Rodas. En Rodas antes había una estatua gigantesca que era... Lo llamaban el Coloso de Rodas. Y aquí al principio, en God of War 2, te enfrentas a un tío gigantesco de piedra y le tienes que ganar. Sí. Que aquí, además, los monstruos, los grandes son muy grandes, ¿eh? Sí, muy grandes. Ajá. Es que yo he podido de círculo, de arriba, después la X, después el cuadrado, en que los ojos. A ti, todo eso del círculo, cuadrado y X... ¿Te gusta, a ver, qué te gusta más? ¿Lo de círculo, cuadrado y X o ir jugando libremente y dándole a los botones que tú quieras? Yo lo mato lo quiera. Ok. Bueno, oye, ¿tú le recomiendas a tus compañeros que se saquen el juego de aquí, de la biblioteca activa de Asido? Sí, a Damián y a Abel, que lo pruebe ese juego. Bueno, estamos hablando de God of War. God of War 1, aunque también tenemos el 2, que gráficamente es todavía mucho mejor, muy superior. Sí, y también mi amigo Paco. Muy bien, caballero. Pues si te parece, nos vamos a despedir, pero antes, dinos la nota. Pues una nota, un 10. Okay. Adiós. Oye, se ha acabado el revés, ha sido, aquí estamos, y comieron las perdices, se da cuento. Y comieron perdices, Javi. ¿Sí? Sigue empeñado con que esto es un cuento. Bueno, vamos a ver quién más hay por aquí para decirnos adiós. Hola, soy Elena. Y antes de despedirnos, los consejillos. Bebé mucha agua. Hacen mucho deporte, sobre todo si estáis si hace calor, manga corta y si hace frío, a chaqueta. Uh-huh. Pero... Si vais a preparar la maleta para Nerpio, recordad también que hace frío en Nerpio, está bien llevarse algún abriguito por si acaso. Y bueno, le pasa a mi compañero Damián. Hoy, mañana, no sé. Bueno, como todavía da tiempo, sí. Queda una semana y media, todavía da tiempo. Sí. Ok, vamos a despedirnos. Yo. Adiós. Adiós. Y lo dicho, hasta el próximo programa. ¿Qué dices? ¿Se acaba el cuento ya? Vamos a comer puchas, pues dice. Y se haga el cuento. Ok. ¡Olé!